el cine de aventuras. Y hoy hablaremos de las nieves del Kilimanjaro. Las nieves del Kilimanjaro, The Snow of Kilimanjaro, es una película estadounidense filmada en Technicolor del año 1952, de 117 minutos de duración, basada en el cuento del mismo nombre de Ernest Hemingway, producida por Darryl F. Zanuck y que fue dirigida por Henry King sobre un guion de Casey Robinson. La fotografía estuvo a cargo de Leon Shanroy y la música fue compuesta por Bernard Herrmann. Fueron sus protagonistas Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gardner, Leo G. Carroll, Torin Thatcher, Paul Thompson, Richard Arlan, Marcel Dalio, Charles Bates, Leonard Carey, Ellen Stanley y Lisa Ferraday. El personaje de Ava Gardner, Cynthia Green, fue creado para ella, y el final de la película no refleja el final de la historia. Las nieves del Kilimanjaro, considerada por Hemingway como una de sus mejores historias, se publicó por primera vez en la revista Esquire en 1936 y luego se volvió a publicar en 1938 en la quinta columna. Esta película fue otra de las exitosas series de aventuras filmadas en el continente africano durante los años 50, que recaudó 12 millones y medio de dólares, cifra muy elevada para esa época, siendo muy aclamada por los críticos, que destacaron los sofisticados interiores. Bosley Crowder, crítico de The New York Times, describió la fotografía como magnífica y emocionante y dijo que la producción está llena de brillantes detalles y sorpresas con un color maravilloso y el ambiente de nostalgia y tristeza que se acumula en la historia tiene su hechizo. Elogió al personaje de Gregory Peck por su temperamento ardiente y melancólico, no así el de Ava Gardner, flexible e impulsiva en un papel tan empapado y ambiguo como cualquiera. La revista Variety elogió la película como una mezcla dramática a menudo fascinante de alta aventura, romance y simbolismo. El revestimiento de color utilizado para mostrar los variados lugares de la historia es hermoso. En el Hemingway, a quien no le gustaba el típico final feliz de Hollywood, aceptó el dinero para la película, pero para la revista Look opinó en 1954 que una hiena era el mejor intérprete en la imagen y denominó al filme The Snow of Zanuck, Las Nieves de Zanuck. La película fue nominada para 2 premios Oscar en la 25ª edición de los premios de la Academia, a la mejor fotografía a color de Leon Shanroy y a la mejor dirección de arte en color de Lyle Wheeler, John DeQuire, Paul S. Fox y Thomas H. Little. La película comienza con las palabras iniciales de la historia de Hemingway. El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 19.700 pies de altura y se dice que es la montaña más alta de África. Su cumbre occidental se llama Nige Negi, la casa de Dios. Cerca de la cumbre occidental está el cadáver seco y congelado de un leopardo. Nadie ha explicado qué buscaba el leopardo a esa altitud. Y la historia se centra en los recuerdos del escritor desilusionado Harry Street, que está de safari en África. Tiene una herida muy infectada por un pinchazo de una espina y yace fuera de la carpa moribundo, aunque en la película se indica que la infección provendría por haber ingresado a un río fangoso para rescatar a uno de los cargadores del safari de un hipopótamo. Su fiel compañera Ellen le atiende. Así, inmovilizado, reflexiona, un poco delirante, y recuerda su relación pasada con Cynthia Green, a la que conoció en París. Tras la venta de su primera novela, en lugar de alquilar una casa más bonita, desea ir de safari al África, donde vive sus momentos más felices gozando de la cacería. Cynthia está embarazada, pero no se lo quiere anunciar a Harry, que está apasionado con su viaje y su trabajo como periodista y autor. Harry se entera del embarazo después de que ella sufre un aborto espontáneo, lo que la sume en una depresión volviéndose alcohólica, y finalmente abandona a Harry cuando cree que se va por un trabajo como corresponsal de guerra. Tiempo después, Harry se compromete con la rica condesa Elizabeth, a quien conoce en la Costa Azul francesa, pero sigue siendo fiel al recuerdo de Cynthia. En la víspera de su boda, Elizabeth, en estado de ebriedad, confronta a Harry por una carta que le envió Cynthia, que ahora está en Madrid, y le destruye la carta en la cara. Entonces la deja y se marcha a España. Como no encuentra a Cynthia, se alista para luchar en la Guerra Civil Española, y en una batalla descubre a Cynthia conduciendo una ambulancia y resulta gravemente herida, y él recibe un disparo y herido intenta llevar a la moribunda Cynthia a un médico. Luego Harry regresa a París y cuando está de pie mirando el río desde un puente, conoce a Ellen, que se acerca, quien le recuerda a su amada Cynthia y se relacionan. Muere su querido tío Bill y mentor de Harry, quien recibe una carta como legado de su tío con el enigma del leopardo. El camarero le sugiere que el leopardo terminó allí y se perdió, pero Harry lleva a Ellen en un safari a Kenia para conocer la respuesta del enigma. Es cuando se hiere y desarrolla la infección. La protectora Ellen, que lucha contra un médico brujo siguiendo las instrucciones de un manual de primeros auxilios, abre la herida de Harry para liberar la infección. Al amanecer, llega ayuda médica en un avión y los buitres que Ellen espantaba y la hiena que esperaban su muerte se van. Harry se da cuenta de su amor por Ellen. La película se filmó en Nairobi, Kenia, El Cairo y otras zonas de Egipto y en la Ribera Francesa. Y el trabajo de estudio se realizó en los estudios de la 20th Century Fox. Durante la producción, el 8 de abril de 1952, cuando Gregory Peck acompañaba a Ava Gardner en una escena de la película, sufrió una torcedura de la rodilla derecha y la producción tuvo que posponerse durante 10 días mientras se recuperaba. Y la actriz Hildegarde Neff se enfermó de gripe en los estudios. Sin embargo, ello no impidió que cantara dos canciones de Cole Porter en la película. Y el músico de jazz Benny Carter actúa al principio ejecutando un hermoso tema en saxo. Las secuencias de corridas de toros fueron tomadas de archivos extraídas de la película Sangre y Arena con Tyrone Power del año 1941, perteneciente a la 20th Century Fox. Las Nieves del Kilimanjaro fue estrenada en la Argentina el 6 de septiembre de 1956 en los cines Gomón, Gran Rivadavia, Iguazú, Flores y Lope de Vega de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, comentando hoy esta hermosa película que se llamó Las Nieves del Kilimanjaro.